Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estamos de vuelta. La primera dedicatoria a distancia, los primeros éxitos, la canción en la mira. Todo eso ya lo hemos presentado, pero todavía nos quedan algunos éxitos más. Vamos por el lugar número 12 aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Okay. Top 20. Número 12. Hoy es el día que voy a regresar. Aumenta mi ansiedad, pues tan solo el volver a verte me pone a temblar. Fue larga la espera, no llegaba al final. No tengo nada más que mis manos y un sueño perdido donde siempre estás. Dentro de mi alma un beso quedó y su destino es tu corazón. Y quiero estar perdido amor, espero llegar hasta aquí. Espero el momento para poderte hablar. ¿Qué tal cómo la vida ha sido buena o mala y todo lo demás? No, dentro de mi alma un beso quedó y su destino es tu corazón. Y quiero estar tu amor, espero llegar hasta ti. Ay, perdido de tu amor, espero llegar hasta ti. Llegar hasta ti. Número 11. Top 20. Desde Miami para el mundo, el señor Pitbull y Calle 8 con esta canción original de 75 a Brazil Street. Órale. I know you want me, le puso en español. Bueno, en inglés, perdón. Pitbull 11. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. You know I want ya. I know you want me. You know. got an ass like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. All the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. Anything. And they love to get it in, get it on all night long. Canción número 11. Sí, número 11 esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la pausa que viene, presentaremos las 10 mejores canciones de la semana. Pero también tengo otra canción en la mina, música nueva, y una dedicatoria a distancia más. No se muevan, están en el Top 20 de Monitor Latino. Escucha tu música.